nuestra programación. Nuestros Oídos Sur continúa ahora con Revista de Variedades Dinámica. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Ahora ha llegado el momento. De iniciar. Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Hola, hola, mis amigos, los buenísimos días a ustedes, que como siempre se encuentran a la escucha de nuestra revista de variedades, Dinámica. Como siempre les digo, los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar, divertirnos y escuchar la buena música que ya se inicia en la portada con Virulo junto a Buena Fe, Pórtate Bien, y por Ozuna, Caramelo. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Él se creyó Superman, volando sin asobuco, y es que tenía este bacán, cerebro de ceboruco. No se lavaba las manos, porque era medio cochino, y mantener la distancia no le importaba un comino. Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena? Cuando llegaba a los bares, como no había cabeza, formaba la recholata y se trepaba en la mesa. Tosía y estornudaba y salpicaba a la gente, a todos los bautizaba, aunque no fueran creyentes. Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena? La vida pasando, ¿o quieres? La cola creciendo, ¿o quieres? Seguir engordando, ¿o quieres? Los precios subiendo, ¿o quieres? Las escuelas desiertas, ¿o quieres? Atletas sin olimpiadas, ¿o quieres? No le pide

alcohol es un remedio para el dolor. Ay, no, no, no, pero tal vez y en este trago consiga una solución para el desamor. Dame otra botella para ver si bebiendo se me quita. Ay, no, no, no. Si quieres entretenimiento, información y disfrutar de la buena música, sintonízanos. Dinámica es para ti. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy, a propósito del Día Internacional de la Lengua Española, vamos a estar conversando sobre el idioma español y un poco de su historia. La palabra idioma tiene procedencia griega y significa la manera de expresarse o el lenguaje usado para comunicarse unos con otros entre los habitantes de un pueblo o de una nación. Muchísimos han sido los idiomas utilizados en el mundo y de ellos, muchos también se han dejado de hablar. A esto se le llaman lenguas muertas. La más famosa es el latín. Uno de los idiomas más antiguos es el sánscrito, originario de la India, donde fue el idioma nacional hasta el siglo III de nuestra era, o la lengua aramea, de la que, según los expertos, fue la lengua que hablaba Jesús. Los idiomas no son entes estáticos, sino que están en constante transformación. Las palabras se adaptan a las regiones y a las costumbres de las personas y, dependiendo de sus vivencias, aportan nuevas definiciones. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y es originario de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, es decir, lengua materna tras el chino mandarín, y la cuarta lengua en hablantes tras el chino mandarín, el inglés y el hindi, con 463 millones de hablantes nativos aproximadamente, y lo hablan como primera y segunda lengua con dominio nativo 483 millones de personas, alcanzando hasta los 580 millones. De modo que puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el mandarín y el inglés. El español posee la tercera población alfabetizada del mundo, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación y también la tercera lengua con más usuarios de Internet. La lengua es hablada principalmente en España e Hispanoamérica, pero quedan algunos hablantes en Filipinas, en Guam, y es oficial en Guinea Ecuatorial, aunque solo es la lengua materna de una pequeña parte de la población, también en el estado limitado de Sahara Occidental. La hablan también hispanohablantes residentes en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay más de 40 millones de hablantes de español. Solo una pequeña parte de las familias hispanohablantes de Estados Unidos son descendientes de los habitantes españoles e indígenas de la época colonial española. Pero del idioma español y de su historia vamos a estar conversando más adelante. Ahora vamos a disfrutar de la música. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días, mi niña linda, preciosa, que para mí, como siempre, es un placer la comunicación con ustedes. Y tú eres una luz que ilumina a través de la radio las cosas lindas que suceden en la Ciénaga de Zapata. Ay, muy buenos días, Crispín. Tú siempre halagando a nuestra emisora. Muchas gracias. Yo los quiero, aunque no los escuche. No, nosotros lo sabemos, Crispín. Bueno, pues eres el primero en comunicarte. Complacemos con el favorito y el 2x1. Bueno, el favorito. Si ustedes tienen Roberto Carlos, ese tipo soy yo. Sí, lo tenemos. Oh, sería yo más que complacido pues, en la vida. Esa canción porque es me preciosa. Encanta. Sí, y el 2x1. Me gusta. Sí, muy bonito. Tío. La música de ese hombre, de ese gran artista, de Roberto Carlos. Y entonces, el 2x1, vamos a pensar, Bam Bam, dos temas de Bam Bam. Pero dos temas bien fuerte. Ajá, que nuestro sonidista aquí te ayude y busque los claro temas bien, sí, bien bonitos. Mano. O sea, y mi saludo a todos ustedes por el buen trabajo que realizan, a las personas lindas que yo amo en el andar de la vida allá en la Ciénaga de Zapata. Para no mencionar el nombre, ellos saben quiénes son y todos ustedes saben quiénes son. Claro, Crispín, los pues quiero. Muchas gracias por comunicar. Buenos días. Buenos días, mami. Gracias a ustedes por existir. Bueno, dale. Bueno. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo, ese tipo soy yo. ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Dinámica. Continuamos conversando hoy en nuestra revista sobre la lengua española a propósito de que hoy se conmemora su Día Internacional. El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del latín hablado, denominado latín vulgar desde el siglo III aproximadamente. Tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar de la Hispania Romana se fue transformando y divergiendo de las otras variantes del latín que se hablaban en otras provincias del antiguo imperio. Las transformaciones dieron lugar, tras una lenta evolución, a las distintas lenguas romances que existen hoy día en diferentes partes de Europa. Cuando los españoles llegan a Cuba, traen consigo su idioma, tesoro inapreciable que se enriquecerá de manera peculiar en nuestro suelo. Cada idioma es un sistema de signo que sirve como medio de comunicación a todos los individuos de un pueblo o nación y participa además en la elaboración del pensamiento. El idioma es un rasgo esencial de la nacionalidad. Por eso a nosotros, uno de los rasgos que nos define como cubanos es precisamente este, que nos comunicamos mediante el idioma español, nuestra lengua nacional. Ha constituido un elemento muy importante en el surgimiento y la consolidación de la nación cubana. En la formación y la evolución del español han influido diversas lenguas. Precisamente en 1492, cuando los españoles llegaron a América, de España fueron expulsados definitivamente los árabes, que habían permanecido 8 siglos en buena parte de su territorio. El español, que llegó a América, se enriqueció de manera particular con el aporte de las lenguas autóctonas americanas. Es una de las lenguas romances que más se difundió y es además uno de los idiomas que más se habla en el mundo en la actualidad. Ahora hacemos otro alto en la conversación para disfrutar de más música. Después del tema, la música. La música. En la música, Paulito FG. Hasta el último callejón. Yo tengo mi amor. Sin tacho y etiqueta. si algún turista quiere conocer mi historia y mi ciudad maravilla, preservar en su memoria que lo voy a pasear en grande con mi clásico elegante, pa' que conozcan La Habana, sus lugares importantes. Llámame en cualquier momento, que eso a mí no me incomoda, y yo tengo el conocimiento y también me la sé toda. Si te soy con etiqueta, con mi sombrero de guano, voy por La Habana completa y los yumas van cantando. Hace calor en La Habana, tremendo calor. Llámame si ves un yuma en La Habana de visita, que quiera bailar la rumba y gozar con mi salsita, que voy a ponerle este tema a full con mi cuatro speaker. Cuando escuche cómo suena, no hará falta que le explique. No hace falta que le explique. ¿Sabe por qué? Yo tengo mi metrón, sin techo y etiqueta, y conozco La Habana completa, hasta el último callejón. Yo me sé La Habana entera, sus calles y hasta su gente, sus lugares de primera y sus barrios más calientes. Yo tengo mi metrón, tremendo yepe yepe, sin techo y etiqueta. Ay, yo Suárez, Mariana, La Lisa, Mantilla, Miraflores, Buena Vista, mi gente, La Guinera, La Huevita, Miramar, Santa Fe, Caimanita, todo lo que viene en Santa Felicia, La Habana entera, yo me la sé todita. Pregunta en La Habana por mí. Oh, averigua. Pregunta en La Habana por mí. Cualquiera te va a decir. Pregunta en La Habana por mí. Averigua por ahí. Pregunta en La Habana por mí. Para que conozca. Continuamos conversando hoy en nuestro espacio sobre el español, idioma más hablado entre las lenguas romance, tanto en términos de cantidad de hablantes como en cantidad de países en los cuales predomina este idioma. Naturalmente, la pronunciación y el uso del español a nivel oral varían según el país, pero las diferencias regionales no son tan importantes como para que el idioma sea incomprensible para los hablantes de las diferentes regiones. A diferencia de la creencia popular, no se habla un único español. Hay diferentes dialectos de español debido a la evolución del idioma en diferentes regiones. Hoy en día el español tiene gran importancia. La población hispanohablante representa uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. El segmento hispanohablante constituye una comunidad enorme que comparte productos, servicios y cultura y ofrece a negocios e instituciones una oportunidad de crecimiento verdaderamente única. El español, como a modo de resumen, puedo decirles que es el idioma oficial de 21 países, es la lengua que más personas hablan en el mundo después del inglés y el mandarín. En todo el mundo hay más de 400 millones de nativos de español. Los expertos predicen que para el año 2050 habrá más de 530 millones de hispanohablantes, de los cuales 100 millones estarán viviendo en los Estados Unidos. El número de hispanohablantes es grande y, según las estimaciones, sigue en aumento, al igual que la cantidad de personas que eligen aprender español. Existe una afirmación recurrente entre quienes estudian el idioma, incluso entre los mismos hablantes del español, que sostienen que nuestra lengua es difícil y compleja, y por eso quienes deciden aprenderla enfrentan un gran desafío. Aprender una lengua en general es muy difícil, y nuestro idioma español no es la excepción. Y, por supuesto, tenemos que tratar siempre de hablar correctamente. Por hoy ya es todo en nuestro tema central, pero vamos a disfrutar ahora de la buena música. Es Hash. ¿Qué me faltó? Sabía de ti, encontrarte de la mano y verte tan feliz. Mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor, pero en mi mente pasó, porque sé no soy yo. Aprendí por ti, aposté por nuestro amor y al final perdí. Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó. Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos sí podías tú quedarte. ¿Qué hizo ella? Dímelo, que no supe hacerlo. Y reducir el riesgo de contraer coronavirus. Locales limpios y ventilados contribuyen a la higiene respiratoria. Cocine correctamente los alimentos. Evite consumir carnes crudas o poco cocinadas. No manipule animales vivos o muertos y si lo hace, lávese adecuadamente las manos con agua y jabón. La primera en la radio. Mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían que el mundo se iba a acabar. La primera al tocar tu corazón. Somos FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón del Saber. El 987156 te espera. Aquí y ahora. Contéstame, háblame, comunícate. Hazme una llamadita. Aló, comunicando. Hazme una llamadita. Dinámica. Sí, como anuncia cada día nuestra canción, ya son las 11 y 30 minutos, momento para el Maratón del Saber. Así que comunícate con nosotros a través del teléfono 4598-7156 y participa, bueno, también lo puedes hacer vía internet o por mensajes de texto a través de la telefonía móvil. Hoy tenemos dos preguntas. La primera dice, tienen que ver con el idioma español, por supuesto, el tema que estuvimos tratando hoy. ¿Cómo se escribe la palabra vaya del verbo ir? La palabra vaya del verbo ir. Tienen que tener cuidado porque esta palabra tiene tres formas de escribirse, que por supuesto tiene tres significados diferentes. La que quiero que me digan es vaya del verbo ir. Y la segunda pregunta, ¿cuántos días tiene un quinario? Esperamos por tus llamadas. ¡Viva México! ¡Viva! México lindo y querido. México lindo y querido. A la tierra. Momento mexicano en nuestra revista de variedades, un título, un intérprete. Hoy vamos a disfrutar de los Tigres del Norte. Regalo caro. La lealtad de un pistolero. Admira, porque son

Música. Son ya las 11:38 y vamos a reiterar las preguntas de nuestro Maratón del Saber para que se comuniquen y participen junto a nosotros. Las preguntas de hoy tienen que ver con el tema central, el idioma español. Y la primera dice, ¿cómo se escribe la palabra vaya del verbo ir? Dice aquí mi amigo Arisbel, el sonidista, que depende para dónde vayas. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo se escribe la palabra vaya del verbo ir? Y la segunda pregunta, ¿cuántos días tiene un quinario? Esperamos por tus llamadas. ¡Ay! ¡Quítame esta sartén! A todos, positivo, real, nuestro fenómeno, la fuerza ancestral nos protege, agua y bendición a seré, entro práctico, táctico, metódico, como un bata jurado y melódico, que no son todos los que están y de acocan, orilla los bendice a todos. Vamos a acuñar el hacha del chango, para vencer en la batalla, por un poquito de miedo chumpa, en un salaje de tu guada, caramelo a la guapa, que te abran los caminos, yema ya con su agua, felipe el destino, cacariña con perfume, para los malos ojos, y esta es la receta para tu despoje. Enamorado. pierdo por lo que me vuelvo loca. Y a la fuerza con que tú me haces querer, no renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por lo que me vuelvo loca. Y a la fuerza con que tú me haces querer. Camino de la duda. Mis amigos, nuestro fiel oyente Crispín, siempre participando junto a nosotros, se comunicó con nosotros por interno y respondió la primera pregunta de hoy. ¿Cómo se escribe la palabra vaya del verbo ir? Pues la palabra vaya se escribe con V y con Y, porque también existe vaya cuando nos referimos a una cerca, un obstáculo. Y ese vaya, que quiere decir cerca, se escribe con V y con L, o doble L. Y también está la palabra vaya con B y con Y, que es un fruto. Lo que quiere decir que la palabra vaya se escribe de tres maneras diferentes. Y, por supuesto, tienen tres significados diferentes. Y debemos conocer la regla ortográfica de las tres para escribirlas bien. La que pregunté y Crispín me respondió correctamente, es vaya del verbo ir, que es con V y con Y. Muy bien, Crispín, ir como siempre saludando a todos los oyentes que están a la escucha, felicitando a nuestra emisora por el trabajo que realizamos. Muchas gracias, Crispín. Y quiere que pongamos un tema muy bonito de Danden, Juan Carlos Alfonso y su Danden, el tema Ritmo Danden. Pásale, que viene el ritmo te dio. Dale al que no te dio. Dale al que no te dio. Dale al que no te dio. Voy a responder la pregunta que nos falta en nuestro maratón del saber. ¿Cuántos días tiene un quinario? Pues un quinario tiene 5 días. Cuando quieras reír, somos un buen amigo que quiere recorrer un rato contigo el mismo camino. Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar a la única justa de las batallas. Dinámica te entrega momentos alegres. Y ahora sí que vengo, mami. De lunes a viernes, de 10:40 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cómo protegerse y reducir el riesgo de contraer coronavirus? El lavado frecuente de las manos con agua y jabón es una de las medidas más importantes para la prevención de las infecciones. Ante la presencia de síntomas respiratorios, debemos taparnos la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos, servilletas o el ángulo interno del codo. Evite el contacto cercano e íntimo con personas que tengan síntomas respiratorios. ¿Cómo protegerse y reducir el riesgo de contraer coronavirus? Las cosas.

Ya es momento para las curiosidades. El martes 16 de febrero de 1954, a las 3 de la tarde, un grupo encabezado por el geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez alcanzó la cima del Pico Suecia, a 1.695 metros de altura en la Sierra Maestra. En San Diego, los baños, en Pinar del Río, le conocen como el Tigre a uno de los manantiales del balneario medicinal, cuyas aguas son muy calientes, 38 grados Celsius. Allí se bañan muchos enfermos. Esta es una curiosidad bien difícil. Es posible tener chosnos, pues chosno o chosna se llama al cuarto nieto o nieta, o sea, al hijo o hija del tataranieto y nieto o nieta del bisnieto. ¿Por qué existen los museos? En la antigua Grecia se llamaba así al lugar de las musas, diosas inspiradoras de las artes. Actualmente se les conoce como museos, palabra que se deriva de la palabra musas. Son sitios donde se conservan obras de arte, objetos históricos, científicos y otros. ¿Por qué existe el eco? El sonido viaja en ondas por el aire y cuando éstas chocan con un cuerpo sólido, muchas veces rebotan y regresan como un eco. Prueba a gritar en un lugar apartado. Seguro que escucharás tu eco. ¿Por qué hay miopes? En nuestros ojos existe un pequeño espejo que refleja los objetos y cuando no está bien situado, los vemos borrosos. Este defecto se llama miopía y se corrige operando o usando, por supuesto, espejuelos graduados. Disfrutemos ahora de más música en nuestra sección. Es Bamboleo junto a Yolien Oviedo. ¿Quién me besó? Tengo dudas, dime, ¿por qué tienes otra mirada? ¿Dónde está quien prendí ese fuego en mi cama, quemando mi alma y mi piel? Dime quién me besó tan desesperadamente que mi cuerpo embrujó aquella noche ardiente. Ay, dime quién me enseñó a ver el cielo más. Esa persona, por favor, dímelo tú. No. Dime, ¿por qué tienes otra mirada? ¿Dónde está quien prendí ese fuego en mi cama? Mis manos reclaman su piel. Y dime quién me besó tan desesperadamente que mi cuerpo embrujó. Cielo más azul, si eres esa persona, ay, por favor, dímelo tú. Dime quién me besó tan desesperadamente y mi cuerpo embrujó aquella noche ardiente. Dime quién me enseñó a ver el cielo más azul. Tenía la esperanza de que fueras. Desesperadamente, que mi cuerpo embrujó aquella noche ardiente. Dime qué me enseñó a ver el cielo más. curiosidades para curiosos. La historia que le traemos hoy en nuestra sección es sobre nuestro José Martí y se titula Joyitas de Ternuras. A Martí le brotaban los más bellos sentimientos y sabía transformarlos en poesías, dedicatorias, cartas. Era muy especial con niños y niñas. Por ejemplo, en la dedicatoria del libro Ismaelillo a su hijo Pepito, se inspiró y escribió: Hijo, encantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Cuando Ubita y Panchita Guerra le llevaron flores porque acababa de separarse de su hijo, les escribió: Pínteme con sus pinceles dos angelitos medrosos que me trajeron piadosos sus dos ramos de claveles. Y entre tanta ternura, encontramos los versos que dedicó a la muda Emma Campuzano. No sientas que te falta el don de hablar que te arrebata el cielo. No necesita tu belleza esmalte, ni tu alma pura más extenso vuelo. No mires, niña mía, en tu mutismo fuente de dolores, ni llores las palabras que te digan, ni las palabras que te falten llores, que todas las palabras de mis labios no son una mirada de tus ojos. A otra niña, María Luisa Sánchez, dedicó estos versos: No hay en la bárbara guerra del mundo más que un consuelo, las estrellas en el cielo y las niñas en la tierra. En Cabo Haitiano, en 1895, antes de partir a Cuba, escribió a la hermana de María Mantilla, Carmita: Te amo por tu sencillez y porque aborreces, como yo, lo falso y lo inútil. Eres natural, buena y feliz. Sin lugar a dudas, en la multiplicidad de su pluma y de su pensamiento, estuvieron siempre presentes los trabajos dedicados amorosamente a los niños, aquellos que llamaron alguna vez la esperanza del mundo y a los que obsequió las más variadas y sabias enseñanzas. Martí aseguraba que a los niños no se les debe decir todo lo que han de saber para que sean de veras hombres. Con altruismo, poesía y sentido educativo, supo el maestro motivar lo mejor de la naturaleza humana y alertar sobre lo peor, para así legarnos un excelente código moral, siempre válido a la más joven generación de todos los tiempos, los niños. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos ahora con la música de Lady Laura y Señorita Diana. No te emociones. Buenas tardes. Te equivocaste, yo no soy de esas que lloran, de esas que caen atrás suplicando pa' que no la dejes sola. Conmigo te equivocaste, lo siento si te decepcionas, pero yo no soy de esa especie que cuando las dejan caen como que yo lo ruego, pues yo estoy pa' que me rueguen a mí. Y si tú piensas que yo voy a llorar por ti, no te que tú te has pensado. No entiendo. Parece que a ti te gusta hacerte el más solicitado. El de más me manda. Ay, no sé qué te has pensado. Pero conmigo, ¿sabes? No te hagas ilusiones. Pues conmigo hay que abrocharse los cinturones. No te emociones. Ay, si tú te crees que voy a andar atrás de ti por todos los rincones. No te emociones. Que yo ni te voy a robar, ni me

Pero entonces la luz salió de lo imposible y lo que era incierto se volvió posible. Saqué fuerzas y volvió mi fe. Volví a imaginar y volví a soñar. El que siempre soñó tiene derecho a la vida. El que siempre soñó tiene derecho a alcanzar. El que se puso a luchar y curó sus heridas. El que encontró la salida tiene derecho a triunfar. El que siempre soñó tiene derecho a la vida. El que siempre soñó, el que buscó más allá. El que no se detuvo al andar. El que no dejó el tiempo pasar. El que no hizo caso al miedo. Tiene derecho a ganar. Lo que pensé es que haría abandonar mis sueños. Sentí que el mundo se me hacía pequeño. Cuando todo me iba mal, viví derrumbarse mi mayor quimera. Entonces pensé que no valía la pena volver a empezar. Pero entonces la luz salió de lo imposible y lo que era incierto se volvió posible. Saqué fuerzas y volvió mi fe. Volví a imaginar. Siempre soñó, tiene derecho a la vida. El que siempre soñó, el que buscó más allá. El que no se detuvo al andar. El que no dejó el tiempo pasar. El que no hizo caso al miedo. Tiene derecho a ganar. Tiene derecho a ganar. Se cayó, levantó y conquistó. El que siempre soñó tiene derecho a la vida. El que luchó con amor y se puso a soñar que podía llegar tiene derecho a ganar. El que siempre soñó tiene derecho a la vida. Sigue derecho por donde tú vas, que si te paras pierdes el compás y no llegarás. El que siempre soñó tiene derecho a la vida. No te importa lo que digan, que tengan otra opinión. Busca la salida y échale limón. Míralo, me cale de la salsa. Ay, chévere. Oye, Isaac. Míralo otra vez. Siempre soñó, tiene derecho a la vida. El que siempre soñó, el que buscó más allá. El que no se detuvo al andar. El que no dejó el tiempo pasar. El que no hizo caso al miedo. Tiene derecho a ganar. 99.5 y 100.1 FM. Nuestro compromiso con el pueblo. Comunicar. 12:31 minutos, momento para las informaciones. El sector laboral en Cuba regresa hoy paulatinamente a la normalidad luego de 7 meses de enfrentamiento a la COVID-19, según trascendió en el chequeo del programa de empleo, salario y seguridad social del país. En la reunión, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, se conoció que la cifra de trabajadores interruptos disminuyó en la medida en que se ha controlado el rebrote, quedando alrededor de 99.600 de los más de 146.500 que llegó a tener la nación caribeña, reflejó un reporte de la televisión local. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Afeitó, informó que debido a la progresiva recuperación, también retornan a sus actividades alrededor de 200.000 trabajadores por cuenta propia del sector privado, de los más de 251.000 cuyas licencias quedaron suspendidas en este periodo. La ciudad de Qingdao, en el este de China, anunció este lunes que realizará alrededor de 9 millones de pruebas de coronavirus a todos sus residentes tras registrarse un rebrote de COVID-19. Según un comunicado de la Comisión Municipal de Salud de Qingdao, en 3 días serán examinados 5 distritos y en 5 días toda la ciudad. El rebrote está relacionado con el Hospital de Tórax de Qingdao, donde este domingo se detectaron 6 casos de coronavirus y otros 6 asintomáticos. El hospital, que trata a pacientes con COVID-19 provenientes del extranjero, tanto leves como asintomáticos, fue cerrado por parte de las medidas de contención. Además, todos los pacientes fueron puestos en cuarentena. El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, comparecerá este lunes en la mesa redonda para informar sobre los elementos fundamentales de la estrategia económica y social del país y los pasos que se han dado en su aplicación. Cuba Visión Internacional y Radio Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amauri Santos Yambí. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa, Aurora González. Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. Disfrutemos ahora de este tema de Osmani Espinosa, interpretado por Lía y Rey, Con Otro Amor. Mis besos, si yo soy el que quema tu piel, ¿qué estás haciendo con él? Si yo soy el que se roba tu aliento y que te hace estremecer. Dime qué tú haces con ella si vuelas conmigo, si cuando me tocas pierdes los estribos. Dile que ahora estás durmiendo con otro.

despierto con la alegría de ser la novia mía. Oh, con mi muchacha, Marilu, oh, Marilu, Marilu, oh, Marilu, es esa Marilu, oh, Marilu. ¡Vamos! Dinámica. Dinámica. Que tú no sabes quiénes somos. Hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Tus artistas favoritos. Los éxitos que son novedad. Esto es el estreno de esta semana. Y vamos a disfrutar del estreno de esta semana. Es Jacob Forever, Selfies. Dinámica. Dicen por ahí que mi presencia causa disgusto. Dicen por ahí que estoy causando tremendo susto. Que la gente se pone lo que yo me pongo. Que la gente repite lo que estoy diciendo. A la que a ella le gusta lo que yo propongo. Y selfies, pa' que comente mi foto. Coméntala y compártela. Pa' que tú veas cómo sube poco a poco. Son demasiados likes y ahora voy por más. Y si te duele, búscate una patita pa' que no te duela. Eso te pasó por estar en el Belevele. Dándote película, inventándote novela. Pa' que comente mi foto. Me reclama porque estoy pegado, yo soy sangre cubana. Reviento Miami, reviento La Habana. Oye, camina que me frene. Oye, camina que me pare. Y me voy a tirar un selfie pa' que comente en las redes sociales. Oye, camina que me frene. Oye, camina que me pare. Y me voy a tirar un selfie pa' que comente en las redes sociales. Pa' que comente mi foto. Hemos presentado el estreno de esta semana, una radio con estilo. Transmitimos para la península de Zapata, de este a oeste. Estás sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinámica. Minutos finales en nuestra revista de variedades y en la despedida musical nos vamos con este tema de Thalía y Nati Natacha. No me acuerdo. Hice de eso que te dicen no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así. Como duele la cabeza, yo te quiero solo a ti.